Gossips del Barça. Soñar cuesta muy poco y de todos es sabido que Pep Guardiola renovó con el Manchester City hasta junio de 2023. Pero ¿por qué no ilusionarse con una supuesta vuelta del Noi de San Padó tras más de una década fuera de su casa? Se dice que Pep solo volvería para encarnar un papel similar al de Oriol Tort en el área de metodología de la Masía. Pero solo que representara al club, que se volviera a sentar en la UEFA, en la FIFA o en cualquier gala, con su estilo impecable y con el escudo de oro y brillantes de la entidad, ya sería un movimiento extraordinario para el Barça. En septiembre de 2019, la esposa de Pep, Cristina Serra, con quien contrajo matrimonio en 2014 en Matadepera, luego de más de 20 años de relación, tomó la determinación en septiembre de 2019 de vivir en Barcelona para centrarse en los negocios de su familia, las exclusivas tiendas de ropa multimarca Serra Claret. Por otro lado, esta semana se ha especulado desde la cadena ESPN Latinoamérica en la persona del periodista Christian Martin que si el Manchester City gana la Champions, el entrenador catalán podría abandonar Inglaterra para regresar al club de sus amores. Realidad, invento, chimento, especulación o rumor interesado, por nuestra parte el 24 de febrero tuvimos el conocimiento de la adquisición de una casa de grandes dimensiones y con todas las comodidades por parte de la familia Guardiola Sala en el lujoso barrio barcelonés de Pedralbes, visitando sus dependencias y cerrando los últimos flecos la propia Cristina Serra y su hija María Guardiola, que a sus 20 años es ya toda una influencer en Instagram. Madre e hija pasan mucho tiempo en Barcelona por temas laborales, pero la casa no es un mueble para una temporada. Parece más una inversión a futuro. Laporte y Guardiola mantienen una excelente relación y han cenado juntos en un par de ocasiones en los últimos meses. Pep vive muy tranquilo en Manchester, pero se dan todos los ingredientes para que retorne al club donde se formó. Si eres del Barça, este es tu lugar, el Doncast.